Estás escuchando 93.9. El segmento semanal. Estamos en el segmento semanal y ahora Camila Bonetti, ¿cómo andas? Hola chicas, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Todo bien. Bien, felicitaciones Lau por tu debut en la conducción. Ay, muchas gracias. Ay, yo pensé que me hablabas a mí. No, vos ya venís hace tiempo. ¿Y qué nos trajiste hoy? Hoy les traje una columna de segmento semanal sobre la repercusión de los medios sobre el tema Michael Jackson. Creo que más de uno está bastante cansado de ver todo el tiempo en los medios esto. Y estuve analizando un poco cómo, no solo la cobertura, sino cómo los medios se aprovecharon de la situación para vender. Y sí. La verdad que es así. Y estuve enumerando noticias que hubo sobre Michael. Cabe aclarar, miren lo que pasó. Si vos pones en la parte de noticias de Google Michael Jackson, te salen aproximadamente 300.000 noticias de las últimas 72 horas alrededor del mundo. Una bestialidad. No, demasiado. Es muchísimo. De las últimas 72 horas, no de las últimas 2 semanas que murió. Claro, claro. O sea que salen noticias en todos los medios constantemente. Y hay rumores, y hay hipótesis, y noticias de acá, ya. Sí, fantasmas, todo. Teoría, ¿vieron el fantasma? Sí. Es impresionante. Sí. Yo lo vi. Sí, y también sí. Cuando lo vi, dices... ¡Oh! Ay, yo, la verdad, yo tengo shock. Mucho respeto por esas cosas, me dio miedo. Sí. Recordemos a los oyentes que la cadena de CNN, que se supone que es seria, publicó... Además, mirá qué tino que justo cuando va a CNN... aparece el fantasmita de Michael Jackson. Qué casualidad. Sí, justo, porque fue justo en una nota que estaba haciendo CNN y de pronto en la imagen aparece una sombra en el fondo, se ve contra una pared que dicen que es la sombra de Michael. Aparte, no. Sí, aparte decían que tenía la misma contextura física. Faltaba que pase bailando como sí, Michael. Sí, hacer el moonwalk ahí, sí. Paso de la luna y ya era bueno, esa imagen dio la vuelta al mundo. Sí. Creo que vendió bastante. Y sí. El funeral, bueno, seguimos contando. Sí. Bueno, la cosa es que surgieron un montón de noticias, desde que aseguran que lo vieron vivo, eso salió también por todos lados. Y estaba junto con Elvis. También. Sí, en Argentina, que estaba exiliado en Argentina junto con Elvis. Y Jabrán, que estaba dando No sé cómo salió a la luz el testamento y el certificado de defunción, y los medios dicen que no aclaran las causas de la muerte. Uh-huh. Bueno, se salieron hipótesis de que era gay, de que quería tener su propio clon, uno que escribió un libro en 48 horas sobre Michael. En China, sí, la vi. Sobre una nueva película que van a hacer donde la protagonizaría Johnny Depp. Se habló sobre los hijos de Michael, que una vez que murió salió a la luz que 2 de sus 3 hijos, por lo menos, no son hijos de él. Está confirmado que no son hijos. Está confirmado. Bueno, a ver, no es que sorprendió al mundo la noticia. Claro. No, se pero... especulaba desde antes también. Claro, pero salió toda la luz después de la muerte. Ya confirmado. Eran secretos que había que guardar hasta que se muriera. Y sí. Exactamente. Y otra cosa que salió a la luz fueron... los niños que lo habían enjuiciado y acusado de pedófilo, ahora dijeron, no, estamos arrepentidos. Va, uno, por lo menos. Claro, sí, el primero, el del 93. Dijo, a mí me obligaron mis papás y bueno, me tocó decir que sí. Claro, así que ahora murió y pasó de todo. Nos enteramos un montón de cosas que antes no sabíamos. Cambió sabíamos. El mundo con la de muerte hecho, de Michael Jackson. La venta de discos de Michael trepó por las nubes, de hecho superó a Elvis. Así que, bueno, la verdad es que... creo que los medios se están aprovechando el tema. Igualmente es un personaje histórico, un ícono de la música, no es cualquier persona. Uh-huh. Obvio que va a haber muchas noticias sobre él, pero creo que se están aprovechando un poco la situación y están buscando noticias donde no las hay, están creando muchos rumores. Bueno, en realidad no sé quién es el culpable, si la gente que pide noticias, o bueno, volvemos al tema del huevo o la gallina, claro. La gente que pide las noticias o los medios que buscan que la gente las pida. Exactamente. De todas formas, no podemos obviar que la cantidad de notas y bueno, en los blogs, en todo lo que no es diarios. También. Blogs, Twitter, Facebook, todas las redes sociales, la cantidad de notas que salen acerca de este ídolo del pop es monstruoso. Impresionante, sí. Sí, en los blogs, de hecho, se arman debates sobre, no sé, por ejemplo, el tema de los hijos y bueno, y opinan todos como si fuese, no sé, política. No, a mí me pasa, a mí solo me pasa en mi casa comiendo con mis amigas con las que vivo, es igual, yo peleo, no, porque Michael Jackson, la otra pelea, no, porque el hijo, porque la esposa, la... Deberíamos hacer un tema de Michael Jackson. Es que se convirtió en algo apasionante. Ahora no se puede evitar hablar de Michael. Buenísimo. Bueno, para reflexionar, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, para Camila. Ver. Hasta la próxima, chicas. Chau, no, igual te vemos acá. Bueno, al aire estoy hablando. Gracias, Camila.